está bien. Bueno, ¿vos sos vecina acá de la zona? Sí, trabajo, en realidad vecina no, pero trabajo en la Secretaría de Niñez de Nación, en el Inchausti, en el Centro de Menores, y escuchamos con mis compañeros balazos de goma. Ahí nos asomamos a la ventana y vimos cómo la policía estaba corriendo a los manifestantes. A un par siguieron corriendo, otros se metieron al estacionamiento, ahí entró la policía al estacionamiento y los empezaron a reprimir, y a más de una persona, si no vimos 4 o 5 personas, ya las tenían reducidas en el piso, y entre 5 o 6 le pegaban patadas con la cachiporra, y después cerraron el estacionamiento y ahí, bueno, vinieron el resto de los policías. ¿Todo lo que vieron pasó acá en la misma esquina? Sí, justo todo fue en esta cuadra, justo acá afuera del estacionamiento. ¿Tenés idea si había menores? Porque hay denuncia de que entre los 12 detenidos hay 12 menores y aparte de que no solo los detuvieron, sino que hubo como maltrato, digamos, abuso policial. Claro, es lo primero que averiguamos, vuelvo a repetir, trabajamos en la Secretaría de Niñez, bajamos a averiguar a ver si había menores para después también hacer la denuncia correspondiente, pero por ahora nos dijeron que no. También averiguó la directora de nuestra institución y también a ella le dijeron que no, así que es la información que tenemos por ahora. Pero ¿el comisario dio acá, digamos, testimonio, brindó información a los que están pidiendo información, a los periodistas y demás? No, para nada. Es más, nos acercamos nosotros como operadores de la secretaría y nos echaron, básicamente, averiguando también esto, si había menores, y nos echaron, nos maltrataron, así. Nos llegó también la información de que había herido periodistas, uno de TN y uno de Crónica. ¿No tiene idea ustedes o no les llegó esa información? No, ni idea. Como vimos lo que pasó en esta cuadra, nada más lo que pasó antes, como venía, no, ni idea, no vimos nada. ¿A qué hora fue más o menos todo esto? Hace, no sé qué hora es, hace media hora, sí, hace 45 minutos habrá sido más o menos. Bueno, gracias. No, de nada.